Coronavirus, día 67. Ayer fuimos a la casa de nuestra amiga abuela. Fuimos a visitar a una amiga abuela porque era el cumple del principito. Cumplió 19. 10 y el 9. En la casa había un pone tarjetas. Si ponemos una tarjeta de un gato, te convertís en un gato. Y si pones una tarjeta de una niña, dicen alúa. Los que no te conocen dicen alúa. Lito, lito, lito. A los objetos los guarda en canastas, en cajas, en armarios. Y encontramos unos objetos que parecían de una feria, de una kermés, de un bazar. Raros, viejos, extraños. De otros países, sí, de otros planetas. Y habían un montón de cosas. Cosas que me olvidé, creo, algunas. Tarritos, pinzas, escultura, pelucas. Yo encontré un lápiz de la Estatua de Libertad. Y me da poderes sobre las otras personas. Como ahora a mi mamá le dije, dame tu alfajorcito de maicena. Y me lo dio, ja, ja, ja, ja, ja. Y también encontré un caleidoscopio. El nuevo veo veo. Y transforma la realidad que veo. Como ahora estoy comiendo frutas y un panchito. No tiene panchito las frutas. Pero si lo miras con el caleidoscopio, sí. Había un montón de cosas extrañas adentro del placar. Había una llave para encender la luz. Una llave que la girabas y encendía la luz. Una pava a vapor. Y también había ventilador por si hacía calor. Un montón de arañas guardianas de las abejas. Sí, de los bichos sobre todo. Y del dengue. Mi hermanita se trajo una peluca que parece una señora desde hace 50 años. De hace 50 años. Parece mi abuela, con 50 años, joven. Yo me encontré un pantalón que al ponérmelo me sentía que tenía 20 años más. O sea, 29. Porque yo tengo 9. Son objetos mágicos que transforman. Cosas muy poderosas que transforman cualquier cosa. ¿Será una bruja tu amiga abuela? Tenemos contagiaditas y contagiaditos de Hurlingham. Unos vienen con traducción y otros en otro idioma. Pero si le ponen el corazón, seguro que los entienden. Besito. ¡Hola, coronavichus! Primero que nada, gracias por la oportunidad de estar en la radio. Hoy vamos a contar unos chistes. ¿Qué dice Otto Babur? Otto Babur. ¿Qué? Dejaron plantado babules. Traductor de mi sobrino de 3 años. ¿Qué le dice un árbol a otro árbol? Nos dejaron plantados. Ahora yo voy a contar un chiste. ¿Cómo duerme un árbol? Como un tronco. Esos fueron vuestros chistes. Un saludo. Chau. Voy a cantar una canción. ¿Quieren? Y watch. Santiago Sario, tengo soy el más grande, un juez tretista de Santiago Sario Rage, Teen Rage. Santiago Sario, tengo soy el más grande, un juez tretista de Santiago Sario Rage. Oh,